Bien. Un nuevo Afterchef. Afterchef 4. Wow, ya 4. Sí, que corresponde al capítulo 12. Capítulo 12, exactamente. O sea, vos terminás de ver el capítulo 12 y pones Afterchef 4. Claro. O lo podés escuchar en los cortes. Exactamente. Y porque vamos por un orden, tenemos un orden muy claro. Hoy estamos con un invitado muy especial. Hoy está de invitado el señor Maxi Espino. Que es un auténtico Afterchef. Sí, sí. Contanos, Maxi, ¿cuántas veces viste el programa? Una. ¿Entera? Entera. Bueno, hoy. Eso es muchísimo. Eso es, hoy, por primera vez. ¿Y con qué experiencia? Porque es esto, necesitamos que nos digas directamente cuál es la experiencia tuya como espectador de Masterchef. Como espectador primerizo. Eso mismo. La verdad que se me hice un paralelismo con el partido de hoy. Empezó como así, como muy, muy pesado, y al final se definió impresionante. Sí. Se puso muy, muy, muy, muy excitante al final. Pero hoy es domingo. No, hoy el partido de Bélgica-Suiza. Ah, qué bueno como el vivo. Qué bueno, qué como, bueno que es el qué vivo. Bien que controlamos el vivo. Entonces, no, parecía que se caía y de golpe, y de golpe levantó con todo. Y aparte que no sabía que estaba Pelufo. Cosa no que sabías. Me levantó mucho el tema. No, sí. es la figura estrella del venía programa. De ver In Master, que es el reality de Tatus, donde sale Navarro. Dave Navarro es el conductor. Ah, y acá entré y era Pelufo y fue como un contraste hermoso. Es lo mismo. Sí. Qué bueno. Pelufo es el reality master. Sí, Master reality está en todos. Está en todos. De hecho, vos fijate en Ink Tattoo y por ahí está ahí en el fondo. No sabés bien qué hace. Paradito con esa posición de tiro libre que tiene siempre. Sí, pero tiene una presencia. A mí me genera mucha mágica, placer. ¿No? Sí. Porque no sabés bien. El rol no está claro que tiene, ¿no? El rol de él nunca está claro. Eso está bueno. Tiene una tarjeta que solo dice el nombre. El tipo, vos lo conocés, Mariano Pelufo dice. Ah, pase, por acá. Diga esto, le dan un cartón. Sí, bueno, sí. ¿Qué programón te tocó? Programón, la verdad que pasó sí. Pasó de todo. Están todos los de siempre, bueno, se fueron las dos chiquitas que se parecían la vez pasada. Que así no te confundí. Así no me confundo porque eran dos que se parecían, no sabes, una igual a la otra. Una se vestidita un poquito mejor que la otra. Los cachivaches de siempre, la mujer golpeada. Sí. Yo vi, la mujer golpeada es esa señora que te... La colorada, mujer golpeada, sí, la noté sí, como mujer golpeada, hecho, porque me habló un poco de los personajes y la claro. Verdad... La mujer golpeada. Sí, me mandaron un meme a mí de ¿cómo se llama? Es el personaje de Esperando la Carroza. Sí, lo dijimos en la primera fecha. Sí, pero que eso, como decía, no sé qué del equipo, como era algo muy presente que quedó igual que decís que. Ah, qué bien, no sé. No, hay gente muy ocupada en hacer arte sobre la nada. Qué suerte que esté ahí. Como nosotros mismos. La mujer golpeada, viste que los llevaron todos a los Fidel Cardales. Sí. Yo para mí. Es la mujer golpeada habrá pensado, esta es la mía, me escabullo, me disfrazo de mucama y no vuelvo más a mi casa, no la ven nunca más. O sea, hay como una película de Jennifer López como un exiliado cubano. De los que venían a jugar el mundial y se agarraron al arco y dijeron, no me vuelvo a ir. Eso pasó en el último mundial, uno de Corea del Norte. ¿Acá? No, el último mundial no fue acá, fue en Sudáfrica. Y no estoy muy informada con el tema mundial. No, sí, y un arquero... ¿Se agarró del poste? Bueno, así no. Lo vi yo poéticamente, pero el tipo se agarró de algo y dijo, no me vuelvo, y no le dieron asilo político y tuvo que volver, ahora es... ¡Qué papelón, peor! Está hecho una latita de comida. Qué para... feo, ¿no? Cuando uno dice algo no te sale y después... Sí, terrible, como cuando un amigo se separa de la novia y o lo así, critica. Dice, esa forra, menos mal, ahora te va a decir otra y vuelve, dice, che, no, ni siquiera ves la foto posteada de vuelta, dice, sí. No sé, un corazoncito. Volví con Yamila. Sí, no, ¿para qué di? ¿Para qué? Sí, peor es cuando alguien empieza con la mina y te cuenta... cómo es la chica en la cama y esas cosas. Sí. Me pone muy incómodo porque después, yo más de una vez he dicho, posiblemente después sea tu novia y no la voy a poder mirar. Ah, sí, muy sí, sí. Seriamente. Sí, pero repetir, cosas sí, así. Sí, te vas a claro. Y después. Había. Y después para hacer la novia, y la madre querés? Me ha pasado con un amigo cercano. Habrás dicho, nada, yo soy una señorita. Y durante un tiempo veía la fotografía que me había contado este pibe tan específica. Ah, pero de mí, digo. Ah, no, de vos, ¿qué digo? ¿Qué dijiste? Estoy saliendo con. Pasó una... hace mucho tiempo, no lo recuerdo. Muy bien. Yo voy a aclararle algo al oyente. Estas dos personas viven juntas y se ven desnudas. Así, porque si no van a decir, ¿de dónde salió todo esto? Para mí, hay una película de Jennifer López, volviendo a esta mujer golpeada que quiere escapar de su hogar. Sí. Que trabajaba en un hotel y Jennifer López. Se es mucama del hotel. No sé si tiene que ver, pero necesito contar esta película. Sí. Y se viste con un tapado de una rica, de una sí, huésped. Sí. Y cuando está Made con... in Manhattan. Se llama así. Sí. Bien. Que es un juego de palabras con mucama, sí. Que es made, hecha en Manhattan. Claro. Pero que sabes que no. Tengo prohibido ver películas con Jennifer López. Yo la vi ahí. Hay una muy buena, U-Turn. Que era de las primeras. Que se queda en la ruta el tipo perdido. Sí, buenísima. Sí, esa es buena. La vi en España, se llamaba Giro al Destino. Sí, todo, todo. ¿Qué otras Giro cosas? De nube. Giro de nube. ¿Qué otras cosas en España dicen? ¿La Brigada cómo era? Equipo A. No, Brigada bastante equipo bien. Equipo A. Pero el caminante era el autoestopista. ¿El caminante quién era? Ay. El caminante, el que hacía dedo y le paraban y contaba la historia. El caminante se llamaba. Hay una muy mi favorita traducción de todas. Total. El autoestopista está bien. Es de After Hours, la peli esta. La peli de Joy Division y esto. No, no, After Hours es la de con Al Pacino, Scorsese es. Sí, es Scorsese. Están nombrando cosas que After nadie Hours. Conoce. Ah, la de la ambulancia con Nicolas Cage. Y se llama, en España se llama Joque Noche. Me encanta. ¡Joque Noche! ¡Joque Noche es lo mejor! Ay, o sea, quiero una película que se llame así. Yo quiero hacer una película que se llama Joque Noche 2. Yo también. Solo de la nada. Así, ¿la familia, ¿no? Ingalls? La casa de la pradera. La casa, sí, de la pradera. Sí. Pero es verdad eso. Nosotros estamos. Little House on the Prairie. Se llamaba así. Sí, acá tampoco te perdonan. ¿Te acordás? Esta de. Que era muy buena, que es un drama. I Love You, Philip Morris. Sí. No, sí. I Love You, Philip Morris. ¿Era Philip Morris? Sí, sí, sí, I Love You, Philip Morris. Y acá se llamaba Una pareja despareja. No, no. Y es un dramón. Es un dramón. Es una guarangada. Querés alquilar una divertida... Una pareja despareja, la alquilo. Y era de un mitómano que sufría. Sí, adicto. Sí, sí, sí, terrible. Y ¿cómo sufre la mujer golpeada? De mujer golpeada apenas llegó al hotel Cardales, dijo... Sí. Uno mira y dice, ah, bueno, espectacular. Sí. Eso es lo que dije. ¿Cómo no nos gusta el ah, bueno, a nosotros está dos? Está prohibido. ¿Sí? El otro día jugamos un concurso prohibido. De a ver quién decía más, ah, bueno. ¿Quién buscaba más la excusa para decir, ah, bueno? Es uno de los latiguillos que nació en los 2000. Yo me lo perdí. Sí, cuando sí, viví sí, fuera y volví. Todo el mundo, ah, bueno. El abuelo es un latiguillo que muy nació en los 2000. De los sí, del 2000 al 2010 nació. Él viajó afuera. Ah, bueno. Sí, afuera, sí, lo hacemos afuera. Mucho. Con mis amigos lo hago mucho también así. Con Lucero. Con Lucero, cuando vivía con él, éramos estaba en Italia. ¿Qué estás comiendo? Una tortilla. ¡Ah, bueno! Muy bien. Un huevo y papa. Bueno, muy bien. Mucho lujo, Cardales. Masterchef está subiendo, evidentemente, el nivel. La llegada de Donato en el carrito. ¡Ah! ¡Muchísimo! ¡Bueno! ¡Muy bien! No. ¡Ay, carrito! ¿Vos, Vanessa Strauch, conocías el Cardales en persona? Por supuesto. ¡Ay! ¡Bueno! A Donato le faltaba, ¿saben quién? Porque viste el look que tenía, un saco salmón. Sí, sí, sí, un sí, saco rosa. Me encanta hacer eso. Le faltaba al lado Philip Michael Thomas. Era como un Don Johnson. Philip Seymour. Philip Michael Thomas. Sí, Philip sí, Seymour sí, se murió. Philip Seymour se murió. ¿Michael Thomas vive? Yo creo que sí. No sé, habría que chequearlo. A todos los oyentes de Masterchef les recomendamos ver el video de La Pimpinela con Philip Michael Thomas. Qué favor, temazo. Por favor, mírenlo. En inglés y en Hagan español. Hagan su favor un domingo. En inglés y en español. En inglés y en español. Me encanta. Entonces, bueno, tienen que hacer, se los dividen en equipos. En el hotel ese, en el hotel, lo dividen por equipos, sí. Y está... Les hacen elegir a los mejorcitos, como hacen siempre. Sí. Y después los engañan, le dicen, ah, elegiste el mejor equipo para vos y el peor para él. Intercambio de capitanes. Qué trampa más sucia esa. Y barata, ¿no? Sin, sí, sí, ahorran pesitos ahí con esa pavada. Sí, sí, sí, eso no está bueno. De golpe que también es eso, me armé el equipo, pero era por algo. Además, otra vez lo del equipo, claro, tenían que buscarle la vuelta. No, María Luján. Pero imagínate que te lo hagan en cualquier otra situación de la vida. ¿Cómo que? ¿Con quién te...? Claro, qué sé yo. Tienes amigos para irte de vacaciones. ¡Eso! Esos concursos que te dan. Sí. Bueno. ¿Y tu enemigo con quién se iría? Sí. Y a una isla desierta, ¿a quién llevarías a tu enemigo? Si ganas un concurso, ¿qué dice, por ejemplo? Esta tapita, ¿con qué tres mejores amigos te irías a Miami? Claro. Y en la otra tenés que mandar a tu enemigo a una isla y haces eso. Haces eso y al final te cambian todo y te mandan a la isla a vos. Con el enemigo. Y al otro de viaje. Y al otro en Miami. Amigos. Claro. A Miami amigos. Me encantó porque es tan popular. Sí, y el otro, ponele, y a vos te toca ir a una isla con el un chueco que te debe guita. No sé cómo. La gente, claro. Sí, la gente, o que le debes guita a vos. Que le debes guita. Es peor que te. Un deudor, ¿no? Sí. Ah, todo el tiempo. Un acreedor que un deudor. Claro, sí, total. No podés hacer nada. No podés hacer nada si le debes guita. Tenés que hacer todo bien. Estás en la isla y te querés comer ahí como una salchicha de maíz. Y viene el otro, me debes 1000 pesos, pero la única comida que hay, pero vos me tomá la comida. Ahí todo tiene otro valor. Estoy romántico, te viene, pero por favor, González, pero me debes 1000 pesos. Y bueno. ¿A quién le mandarías a tu enemigo para que vaya a una isla desierta? Son tan buenos. Ay, sí. ¿A quién le mandaría a mi enemigo? Lo que pasa que tiene trampa esto, porque claro, lo que me molesta tanto a mí, quizás a mi enemigo no le molesta. No, pero por eso es tu enemigo. Sí, pero qué sé yo, hay cosas que te van a irritar, hagas lo que hagas. Como Polino, ¿entendés? Es un ser humano. Ah, pero... yo diría a Polino una fiesta. Ah. ¿Quién? Soy tu enemiga. ¿Quién? ¿Con quién? No iría ni loca con Sato Biasati, me rebusco. Dice que es un amor. Sí, pero eso es una leyenda urbana. Dice que chico. Corta y es un amor. Es una leyenda urbana porque... ¿Por qué? Porque todos dicen, pero nadie dijo, me quedé de risa una vez con este hombre. A mí no me... tenemos, pero ni una persona que conozcamos. Es verdad. Todos dicen que es un amor y es una risa. Pero ¿alguien tiene una prueba de que ese hombre es simpático? Es una leyenda urbana. A mí lo que me parece muy interesante es de que es realmente como uno de estos mitos urbanos, pero sucede en Buenos Aires. Como que no, en general es todo en China. Claro. Donde es incomprobable. Sí, Rita Gir se mete ratas en el culo. Sí. Eso, bueno, tampoco. ¿Quién vio a Rita Gir pobre metiéndose ratas en el culo? Pero mi hermano que está en el medio me lo corroboró lo de Santos Biasanti. Ah, yo pensé que era de Richard Gere. Ay, sí, yo también. ¿Richard Gere se mete ratas en el culo? No, sí. se pone... Entonces, tienen que hacerles estas comidas, se les cae se le abren el horno. Ah, le qué lío con el horno. No me abras el horno. Por Dios, ¿qué le pasa? No, pero se te baja el suflé. Bueno, pero se armó un lío bárbaro porque fueron metiendo mano en el horno. Había un horno para cada equipo. Y Laureano, creo que fue. O no sé quién. Sí, Laureano. Laureano es el de los tics. No, el que no se Laureano es que llora, claro, que llora. Ja, y transpira. Laureano llora, transpira. Igual yo tengo que hacer un paréntesis. Porque lo que les dije. O sea, aclararon durante mucho tiempo. Esto es de lujo. Porque hay un. Como un Masterchef. Que no nombraron. Que era el jefe de cocina. del lugar. Ah, claro, sí, claro, claro. Que era como súper mala onda, sí. Era muy mala onda. Sí. Sí. Y ¿qué pasó? Los que le pusieron, esto es lo más exigente, bueno, van a ver los críticos más exigentes. El hotel es muy exigente y le pusieron a hacer media luna rellena de jamón y queso. Sí, sí, sí. Eso es solo en Argentina, no, dale, claro. Sí. Es verdad. Es groncho eso. Es rico, pero. Sí, pero es fino en una confitería. Nah, en el Ritz de París no da media luna rellena. Ni a palos. Vos que viajaste no hay tanto. Sí, tanto estuve en el Ritz. ¡Ah, oh, oh, bueno! Y además, qué desesperación. ¿Viste que corren por los pasillos? Para hacer una medialuna caliente. No, sí, no es IR emergencias que se está muriendo alguien. Vamos, sí, vamos a hacerle. No, pero las cocinas son así en general. Son de están cagando, pero leche y que no sé qué, no sé cuánto. Están corriendo, voy, vengo, voy, cuidado, no sé qué, no sé cuánto. Están cagando en las cocinas. Yo tuve un amigo en España que era chef francés. Ah, bueno, España, y un tenía, amigo. Y tenía una había ganado una estrella Michelin. Bueno, Michelin, una estrella. Bueno, y él había trabajado mucho tiempo en California. Está bien, había trabajado mucho tiempo en California en un lugar donde trabajaban todos latinos, ¿no? Entonces vino, esto por lo que digo, lo que corren y tal. Sí. Y vino una vez un peruano a pedir laburo y le dijeron, habla con Gerard, sí, que es el que habla el español, chévere, no sé qué, y él te va a ubicar, mañana empezás. Y era un lugar de estos que tienen así como 200 cubiertos y sí, tienen, por ejemplo, 10 picando cebolla, 10 picando pimientos, 10, 1 en la freidora, o sea, es una cadena, ¿no? Como una fábrica. Sí, sí, sí. Y el peruano el otro día, pobre, vino vestido de chef con gorro, blanco, acá la bandera americana en un hombro, la bandera peruana en el otro. ¡Qué grande! Hace ceviche. Y le dijo, bueno, este ya dijo, qué quilombo. Y dijo, bueno, hoy te meto en la freidora. Y freidora la tenías que freír nada más. Como McDonald's. Sí. Y se dio vuelta, se puso a fijar y a 10 minutos murió. ¡Ah! Y el chef de las manos en carne viva. Se quemó. ¡Ah! Y nunca más lo vieron. Le arruinó la carrera. Sí, no pobre. No, pero no tenía era, todo el equipo. Pero es como. Sí, pero no. Ropita nueva se quedó. Pero es como el que se compra el cinturón negro de taekwondo. Lo gracioso es que no apareció nunca más, claro. Te compré el cinturón negro. Yo me lo puedo comprar. Tenés a 120 pesos el cinturón negro de taekwondo. Pero después tenés que ir y cubrir todas las expectativas. Entonces, lo que hacen es directamente hacer como para esto que lo analizan críticos. ¿No? Sí, críticos muy importantes culinarios. Críticos, sí, los más críticos. Y aparte, ellos aclararon: Donato dijo, nosotros somos hijos de puta, pero no saben lo que son estos. Son, sí, son lo peor. Y muy bueno eso que encontró Maxi: encontró el Instagram del japonés de los críticos. Sí. Bueno, chicos. Taiwán. Taiwán, de los japoneses ni hecho cuarto. Yo acá me parece que yo cuando estaba viendo pensaba. Este chico, para mí le falló un crítico y pusieron a este joven oriental. Porque no decía nada. No decía, ponía no caras misteriosas. Caras de mafia. Para mí, sentate, vos poner una camisa En su Instagram decía, trabajé con Darín. Eso me encanta. Actué con Darín. Entonces, actué con Darín no es un crítico, es un actor extra. Che, es verdad, estamos desenmascarando esto podés fijarte en Instagram. No, casi no habló, no dijo nada, lo único que dijo es le voy a entrar al pan, porque lo único que dijo, fíjense de nuevo, si quieren pueden ver el programa de nuevo, seguramente en alguna red. Sí, ponía caras como de que nada me gusta, no soy peligroso. No opinaba y se ponía todo. Porque, ¿qué encontraste en Instagram? Porque importante por favor, lee un poquito el comentario. Ok, Instagram. Primero te voy a definir cómo se autodefine. ¿Cómo se llama el Instagram? Yu Sheng Liao. Opa, bueno. YSL. Ok. Te lo leo de atrás para adelante. Live in Argentina. Made in Taiwan. Este es el crítico. Actué con Darín. Es muy bueno. Translator. Opa. Mkt Low. Food Wine Lifestyle. Hay que ir. Food, wine, lifestyle. Ah, no, porque es verdad. Le gusta esto, hay que ir. China Box y hay que ir. Revista You Like It. Está bien, entonces sí. Ah, sí, sí, es posta. Es posta, es posta. Es posta. Pero actuó con Darín también. Pero ahí, pero por favor el comentario. Y el tipo ponía, puso una foto y puso Today is a day will be MasterChef Argentina, horario Argentina, no sé qué. Y uno le pone, ¿is that show in Argentina? Asombrado, pensando que aquí solo habría cocos y bananas. Porque se llama Anthology of Anthony, el que lo escribió, que es un yankee seguramente. Y el otro le pone, yes, like around the world, UK, Australia, Spain, but in Argentina. Y el otro le pone, that's great, I never know that exists in Argentina, even in Spain. Donde piensa que solo hay corros mexicanos. Qué bueno. Y lol, what you will be doing in the show. Ah, lol. What will you be doing in the show? Yo, LOL es como gracioso. En voz alta. Laughing out loud. Ah, eso es LOL. Laura Somosomi le pone, sos un genio. Motherfucker, mother. Eso es MILF. Mothers I like to fuck. Sí. Que en España, mira, que traducen todo, es MQM. Madre que me la follaría. Sí, madre que me follaría. Te juro por Dios. MQMF. Son tan especiales los tan especiales. ¿Qué? Dicen, ella es una MQMF. Sí, sí, sí. MQF. Sí, sí, sí, totalmente. Es hermoso. Voy a estar, bueno, tenemos que te ir al Instagram de. No, porque no tiene Instagram MasterChef, pero si pones el hashtag aparecen cosas muy extrañas. Gente que pone de repente fotos de MasterChef sin ningún tipo de. Está una foto de Donato. Un pibe que tiene lleno de selfies y de repente pone una de Donato. Me encanta. Ay, qué y a Nico Paz 27 le gusta eso. Son divinos. Entonces, espera, no eso, que bueno, más o menos están los críticos, pero me hubiese encantado que se cuele algún crítico, como que son todos, una era como de La Nación, otra. Sí. Había uno de La Nación, sí, claro. Había otra que era como, no sé qué, todos críticos de lugares como súper importantes, You Like, qué sé yo, que aparezca uno que sea un crítico de un blog, como que tenga su propio blog. Dice, bueno, crítico en... Qué ricas las masitas.blogspot.com.ar. Pero yo creo que el chino viene por ahí, porque jugó muy bien su papel de serio, no hablo, viste que el que no habla siempre sembra la duda que cómo sabe o sí, sí, sí, sí, sí. Y el look oriental también suma, garpa, sí, claro, sí. Remy Lenario, no sé si es de Iron Chef. Al gordito le gustaba todo, el gordito. Todo le parecía fantástico. Y morfaba y chupaba. Sí. Y él no era crítico, él era amante de vinos. Al final no lo pusieron ni sommelier. Entendido en vinos. Lo pusieron abajo. No tenía el título. Es lo mismo que dijo. Sí. Entendido en vinos. Es buenísimo. Es el gordito. Si estaba yo, ponían a la que no se le entiende cuando toma vino. Me encanta igual, me lo voy a poner ahora en un video, entendido en vino. Me gusta mucho que solo esta persona, bueno, ojo, porque hay como cierto estatus en decir, no importa cuánto estás entendido. Claro, sos entendido. ¿Cuál es? Claro, ese cartón no. Es muy difusa la línea de los. Es entendido en vino. Sí, mirá que entendido. Es muy difusa la línea. ¿A roca o con corcho? Corcho. Corcho. Es entendido en vino. Entonces, eso. Y me gustó mucho cuando se les acerca Pelufo. Agarra y les dice de golpe: miren, el equipo que elijan ganador se va a salvar. Pero los otros son los que van a perder y de ahí van a competir y de ahí uno va a dejar el programa. Así que sigan criticando. Como que justo a punto de morfar te dicen eso, ¿no? Como que estás en un restaurante. El hombre viene hermoso y dice, mirá, si te gusta está todo bien, pero si no te gusta vamos a rajar a uno de los que cocinó esto. Le vamos a cortar la mano. Exactamente, le vamos a cortar el... Sí, agarrado de los pelos siempre Pelufo. Sí. Es como que debe tener segundos que cumplir Pelufo por contrato. Y ¿dónde? ¡Ahora! Bueno, esto lo que va a suceder es que alguien va a salir y alguien va a perder hoy. Él tiene que cumplir 10 minutos por programa diciendo lo que sea. Lo que sea. Entonces dice lo obvio. No, y aparece cuando pueda. Ya no le dice ni cuándo. Bueno, cuando puedas, Pelufo, hacelo cuando puedas. Ahora, ahora. De donde sea, aparte, abre para ver cómo está el suflé y sale Pelufo ahí del horno. Bueno, el suflé es algo muy rico que se come en Francia. Por eso siempre tiene. Por eso siempre tiene un look de recién despierto. ¿Viste que sí, te dije? Sí. Qué despeinado, qué desprolijo. Parece que siempre se despierta de la siesta. Y capaz que está durmiendo en la siesta. Sí. Bueno, después qué linda sorpresa, sorpresita, las mamás. Como, ya como se, en todos los programas que no te cuento que vos no viste, se tocaba siempre la temática qué papá falleció, cómo falleció. Tu papá no te quiere, drama. Sí, sí, sí. Ahora directamente traen a las madres a ver si alguna le da un bobazo de la emoción en vivo y ganan rating. Sí, sí, que se mandó alguna también más Laureano cuando estaba como cocinando, ¿no? Como que meter al papá en el horno, la madre. La vez pasada. Sí, la vez pasada dijo, fue como meter a mi papá en el horno. ¿Que se murió su papá? No, no, el papá lo odia porque dice que es mal cocinero, pero sabemos que es por cocinero. Pobre. Yo era mucho. Yo pensaba que Laureano, si. ¿Viste por qué? Bueno, los que salen de reality no siempre triunfan, ¿no? Como claro, no siempre, no, sí. Salvo uno, dos. Sí, Gastón Trezeguet, sí, el otro día lo encontré en unos títulos de algo que estaban dando y era como, no sé qué, en producción, Gastón Trezeguet, hijo de puta, sigue ahí, pero no lo ves. Como que hay muchos que están ahí en segundo lugar. Ahí siguen. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Pero qué iban a grupos decir? Enteros. No, que este podría ser Laureano. Sí. Si se pone un restaurante. ¿Viste como cuando Rocky se puso un restaurante en las últimas Rocky? Y él salía y hablaba con la gente. Cuando un famoso que no es de y sale a hablar con la gente, decían, bueno, contá de tu pelea. Él tendría que salir y llorar un poco. Tendría que salir de la cocina, sentarse en una mesa y emocionado que estén acá comiendo. Llorar y sería un éxito de restaurante. Pero viste cómo es el público. Sí. 2 meses después se olvidan. Y la otra, la guacha, la que no me gusta. ¿Por qué no te gustó nada? Violeta, Luján. Luján. Habla de María Luján. María Luján se llama. ¿Por qué no te gustó? Le veía ojos de serpiente, así como muy muy, muy mala. Pero es el maquillaje. Ese. No, mala. Ah, es maquillaje. No era trigo limpio, la vi mala. Ah, mira, la vi mala. A mí no me gusta que sea, que hace pretenciosa. Hay gente que tiene onda vestida con una remera blanca y un pantalón de jean. No, si te pones el pelo de violeta y te imitas el make-up de Amy, o en su defecto, bueno, en los 60 sí, exagerado, pero ella el de Amy porque era exagerado. Era Amy Winehouse. No, eso mismo no te da onda de por sí. No, y aparte se había puesto unos pantalones. Es lo mismo, le pinto así el ojo, le pinto. Y no, es otra cosa. Es un mamarracho igual. Es un mamarracho. También tenía como ella. Pantalón rayado de tipo colores. Calza. Pantalón medio malabarista. Sí, sí, sí, sí. Pantalón abajo. Malabarista, sí. Fue arriba. Una mezcolanza, o sea, decir. Y después haremos un comentario aparte de lo que fue su salida. Del plató. Muy bien. Sí, pero primero aparecen las madres, aparece como que dicen, y salta uno y dijo a la, creo que fue Juan que dice, no, y la primera que reconocí fue a la madre de Pablo porque tiene anteojitos y es como. Es muy parecida. Sí, igual. Pero la mamá de Elba es parecida. A mí me gustó mucho que Félix, cuando estamos viendo, dijo. ¿Cuál será la mamá de Elba? Tres señoras rubias y una. Seria. Qué seria la señora. Qué seria. No, fue terrible. Pero lo que hablábamos era eso, de que es una extra. Como que la agarraron ahí. Sí, porque ni la abrazó. Nada. Elba la abrazó. Algo que yo te dije yo. No, pero qué. ¿Por qué pensabas que era una vez? Que aparte. Pero no la abrazó. La otra la abrazó y no movió los brazos. No, tenía los brazos cruzados. Viene y dice, la cruzó mamá, como. Mamá. Ah, eras vos la que iba a ser mi hija. Ella quizás pensaba que era otra. Yo era la mamá de ella. Era la señora que la agarraron. Que aparte la sacan a todas de un. Se abre la puerta de donde salen las madres que estaban guardadas en un jumbo. Sí, o sea, es verdad. Que vos de golpe ves y la mamá de Elba no sé si no tenía cosas en los bolsillos. Ay, la requiero. Qué susto que pasé. Creo que se iba a Elba. Me juro que pensé que se iba a Elba y me ponía a llorar. Por favor, que gane Elba. Sí, totalmente. Pero fue un momentazo eso. La salida de todas, sí. Sí. Y salen, bueno, y tienen que criticar el plato sin saber cuál es de su hijo o cuál eso. No. Sin saberlo. Están compitiendo los cuatro y dicen, bueno, a ver. Para mí hacían mucho esfuerzo de tratar de adivinar, ¿esto lo hizo mi hijo no? Y porque una dijo, Lautaro jamás haría un mondongo, dijo la mamá de Lautaro. Y lo hizo. No, lo hizo no, Lautaro. Hizo los esparraguitos, no hizo el mondongo. El mondongo lo hizo el de anteojitos. Y después le puso la que la madre le bajaron el pulgar al moldongo y los chefs le subieron el pulgar. Qué feo. A la madre de chico, Pablo se llama, el de la mandaron a la madre a decirle... Hermoso el, momento. El, sí. Qué malos que son. Ay, me encantó ese momento. El que menos nos gustó fue el uno. Señora, el su hijo, ¿qué? Sí. Fue buenísimo el momento. Quedó con una cara de angustia esa mujer. Quedó con una cara de angustia después. Sí. Y él muy resentido. Sí. Todo el tiempo se me, me dio un puñetazo por atrás. Te lo digo en la jeta, Gil. Pero además, pobre mujer, no sabía cuál era el de. Claro, relaxa. Ya la voy a agarrar también. Ya la voy a agarrar, ya decía. Ya la voy a agarrar, decía, pero con bronca. ¿Otra mujer golpeada en el programa? No. No, a mí hay algo que. Sí, ya está cubierto ese espacio. Tenemos como otras ya cosas. Tenemos, sí. Ya tenemos. Tenemos, y el otro que era, tenemos eso, tenemos un señor en decadencia, que jo. ¡Uy, qué mal que está! Cada el chavo se va desarmando. Fue el del Arguirucho hacer el programa. Ah, puede ser. ¿Cuál? Jo. El de la galería de arte. Ah. Sí, que... Que es verdad. Hoy estaba muy De hecho, lo puse como cuando me anoté los personajes, le puse Jonky a él. ¿Como de descripción? De descripción le puse Jonky. Honky. Me gusta que tengas tan claro el lenguaje para decir del Arguirucho y como que todo el mundo tiene que entender que es una persona que siguió. Él entendió. No, lo entendimos todos, pero no es una palabra que diga normalmente así como siempre es. Sí, para mí es el del Arguirucho. Bien, entonces, una cosa sobre esto. Que les dicen, bueno, laburen con una Essen, y él, creo que Elba no había laburado, claro, con una olla a presión. ¡Qué miedo me dio eso! Y le dicen, y Elba nunca había hecho eso. Y le dicen, bueno, y hagan unas brusquetas, y Elba tampoco... Sí, se reían de ella, las de arriba, las guachas se reían, la mujer golpeada y la otra se reía. Y se tiene que... La mujer golpeada, claro. No, mujer golpeada, no, más la otra se reía. Natalí se reía. Qué mal Natalí, ¿Cómo se rieron de eso? Igual viste que... Sí, igual... Sí. No nos gustó nada. ¿Nunca comió una brusqueta? Sí. No sabe. Pobre, porque estaba él haciendo sanguchitos para el picnic. No, ni tosteó el pan. Re lindo los sanguchitos, pa. Qué miedo me dio. Sí. Y con la olla que la agarró, la cazó, la vinieron a rescatar. No, sí. Nena, sino... El francés la trata muy bien a Elba. Sí. No tiene que dar un beso, ¿no? A Elba Sí. Es su favorito también. Sí. ¿El francés? Sí. Y es que el día que se va a Elba se acabó. Para mí... Luján no le caía bien a nadie. Pero estaba siempre en otro perfil, Es como esa gente que nunca no... Nunca hablaba. Te juro que el programa apareció tanto. Aparece más pelufo. Aparece más pelufo y el tipo no hace nada. Imagínate. Che. Otra vez el francés, perdón. Otra vez el francés hizo el trabajo de Felupo. Sí. Otra vez el francés hizo el trabajo de Felupo. De nuevo, otra vez. Faltan 5 minutos. ¿Por qué le sacan? Dejalo. Igual, sabés, se vengó. Presté mucha atención a esto. Se vengó, parece que había ido al baño. Fui al momento, habría ido al baño y era el momento y lo dijo el francés. Y cuando lo dijo, falta un minuto, último minuto, como que él también quiso decir. Va y lo mete. Y ahí lo metió. Ahí se ganó 5 pesos, porque creo que es por no habíamos dicho que por sí, palabra que dice. Sí, no, pero había un cupo de tiempo. Cupo de tiempo sí. El que anda muy mal hablando es Tegui. La verdad que. ¿Por qué? ¿Maldegui? Qué mal que habla ese hombre. Sí, es raro, terrible. ¿No? Es como medio Jaime, medio robot de la gente 86. Sí, totalmente. Es un robot. Sí, pero eso no puede estar guionado, por favor. Todo puede ser. Decirle el horno lo tenés que. Sí, no ¿qué dicen? Corten, decirlo de vuelta, pelotudo, lo dijiste no mal. Sí, capaz. No sé si es. Muy mala. ¿Le dirán lo que tiene que decir a Martitegui? Posiblemente, no sé. No sé, la magia de la televisión no la podemos desgranar en este. Qué bueno que en el próximo programa aparezca con una peluca. No, como si nada. Sería genial que haga todo el programa. Sí, sí, hablando con la misma falta de carisma, todo. O sea, la misma apatía. No, bueno, ahora se le mueve. Al lado de un ventilador. Si le aparece con peluca, que sería genial. Donato ya está como para aparecer en zunga y botas de cowboy. En cuero, porque se está enloqueciendo. Hoy ya una cadena gruesa en el pecho. Sí, yo creo que en el último aparece de botas de cowboy, zunga y sombrero de cowboy. Sí. Y la panza esa que tiene divina. Sí. Sí, sí, sí, sí. Qué asadeado está Donato. Están todos. Es que es difícil ser chef y ser flaco. Aparte, es un. Es re jodido eso. ¿No? Sí, porque aparte estás en la cocina todo el día picando. Y mucho chupi. Uy, y yo muy mucho, sí, de todo. Yo, que era la primera vez que vi el programa, sí, vi muchas irregularidades. ¿Cómo? Una mugre, el juicio final, ah, con el plato, todos morfan del mismo plato y con la misma cuchara. Sí, sí, sí, eso está. Donato, el francés y Tegui. Del mismo plato es. O sea que Tegui ya se fuma la saliva de los dos. Sí, sí, sí. Tegui el peor, parado, porque es como el último, el primero del trencito. El último sorbo de la botella. Claro, claro. Se fuma. Qué asco, del plato, y bueno, pero es una guarrada y está en la televisión. Es verdad. Pero qué bueno que la imagen de que se pasa en la cuchara. Y como que la limpian en el suéter rápido. Le tiene la pelufo. Ay. Pelufo se las limpia. La chupa ahí de los dos lados. Pelufo nunca prueba un plato, ¿no? No. Pero esos platos se los morfa después. Sí, decía, sí. ¿No? Y que se quedaba. Pelufo vive en el estudio. Pelufo vive. Pero Pelufo aparte la caretea así como diciendo, bueno, váyanse todos, yo ahora me quedo acá haciendo unas cosas. Las cuentas. Yo me quedo arreglando las cuentas. Totalmente. ¿Qué hace? Y se queda ahí, come. Se come los platos que hay, por eso cuando mientras más dure el programa, mientras menos concursantes haya, lo vamos a ver más flaco a Pelufo, sí, porque no va a comer tanto. Juega en el Jumbo a la noche al supermercado, se pone atrás de la caja. Esta semana se compra. ¿Qué hace? Juega en el supermercado a la noche. Él. Claro. Ah, que hace ese lugar que hay, supermercado falso. Pablo, sí, sí, sí. Esta semana seguro que se quedó con la madre de Elba. También le dice, venga usted, señor. Pero, ¿qué quieres tú? Ay, qué linda. ¿Qué le gustó? Un mondonguito. ¿Qué le gustó? El mondonguito le gustó. Mondonguito. El que menos le gustó, eso se parra. Hay un plano igual en un momento que parece que hay alguien hablando y está la madre de Elba, que no sabemos si es otra vez esto, estamos hablando de que puede ser una extra, pero parece que no sé quién está hablando, si el francés o Pelufo, pero está ella atrás mirándolo fijo, que decís en cualquier momento le tira con una cerbatana. Yo creo que con mi hija no. Sí, muy bien, una maestra sensei también. Me parece, yo dudé que fuera la madre también cuando dijo, ¿y su hija qué? Y dijo, mi hija cocina muchos fideos, ¿no? Dijo como cosas que dudosas. Sí, como que no la conocía. Ay, qué un bueno. Bolo para esa señora y un bolo para el señor oriental. Para el oriental. Sí, totalmente, estaba pensando lo mismo. Solo una pareja que vive pareja ahí. De sí. Lo estaba, fueron a buscar. Estaban en un book. Que vamos, sí, es un freak model. Sí, estaba en un book. Freak model. Ella era de egipcia, estaba en el book vestida de egipcia. ¡Ja! La mamá. Dije, a ver si le sacan los egipcios y da la mamá. Qué bueno. Medio momia egipcia. Me encanta. Toda tatuada por debajo. No, claramente esa mujer tiene todos tatuos. Freak model. Sí. Y un piercing ahí. Y el chino. Qué interesante. Bueno, y nos podemos despedir con la patética salida de María Luján cantando. Por favor, no, qué vergüenza ajena. Qué vergüenza ajena. Salió cantando tipo Operación Triunfo. Sí, sí, I'm a warrior. I'm a warrior, sí. Con la madre que parecía que tenía eso, todos los obucos. Mamá era He-Man. Era He-Man con una reacción alérgica. He-Man Froggy He-Man. He-Man alérgico a los obucos. Le dio después del plan. Le dio la reacción alérgica a He-Man. Sí, sí, totalmente. Alérgica al cacahuete. No, el güey se fue. Emma Warrior, gritaba, Emma Warrior. Pero paren. Y todos lloraban, ¿Sabes que eso es una pasasa? Sí. Pasasa. Pero pará, hay un momento previo muy interesante que es cuando no saben si se va a Luján o se va a Elba. Ay, qué sufrimiento. Y sale Donato antes del corte y Donato sale y dice, bueno, eso. Que vamos a ver quién. Vos, Elba, hiciste un plato que. Y como que no, y van al corte. Y van al corte y decís qué pasó, le pasó. Le dio un derrame cerebral a Donato. Ahí, plum, la palma. Sí. ¿Qué momento hubiese sido? Sí, totalmente. ¿Qué y volvieron del corte y nos quedamos. Noté que también te pusiste tenso si volvía a pasar lo mismo. Y se tornaba en un loop. Que no iba a terminar nunca. Y Elba, vos. Qué bueno. Vamos al corte. Qué bueno que palme Donato, pero ahí adelante. Y estos todavía tienen que resolver si se va Elba o Luján. Y se van, qué sé yo. Y Martitei están como media hora porque son dos nada más. Martitei dice: para mí se tiene que ir Luján, Elba. Y el otro dice: no, Elba se queda. Elba se queda porque Elba es mi favorita. Y ahí recurren a Pelufo. Claro, desempatan. Desempatan, salen, sigue el cadáver de Donato al lado. Ahí lo toca. La comida al lado. Sí. Elba que es asistente de enfermera, estudiante de enfermera, tampoco hace nada. Tampoco hace nada por Donato, nadie. Porque todos dicen, este ya me tenía podrido, no sé. Está acá hace 30 años, ya podés hablar bien, Donato. Ya está, así como roba con eso. Sí. Y igual se le complicaría el kiosco a Pelufo, que haya un muerto en el plató. Descubrirían toda la cosa que tiene montada ahí. A la noche bailaría el vals. Con el muerto. Lo ponen en un carrito. Lo ponen en el carrito de jumbo. ¡Nene! ¡Sube, haciendo un montón de escenas de películas. De películas que él nunca pudo hacer. Para mí no se lo pondría en los brazos. Hace esta. Juega de guardaespaldas con Peluco. Fin de semana de locura es esa que tienen un muerto. Y hacen como que está vivo. Pelea como Rocky 4 contra Iván Drago. Para el muerto. Toda la película se hace. Qué bueno. Ya cada vez el muerto cada vez más podrido. Sí. No da para más. Una semanita lo tienen ahí. Me encanta. ¿Pero se lo habían llevado? La familia, ¿dónde está? ¿Dónde sé, Donato? ¿Dónde sé, mi marito? Mi marito. Puesto no era Donato. No, le confunde. Le chino. Le mata al chino y lo mata ahí. Este cuento no es mi marito. Me encanta que hagan películas. Pero aparte que hagan películas juntas, películas. Tipo un argentino en Nueva York. Películas que son una mierda. El Pelufo siempre quiso actuar. Quise siempre, claro. Medio Franchella quería hacer el Pelufo. Sí. Tendrían que hacer el remake con Pelufo. La del enano, Franchella el enano, Donato lo pone como agachado. Lo pone agachado muerto. ¡Qué bueno! Y hace la de verano, sí. Tan linda. Me gusta muchísimo. ¿Cómo vimos todas esas películas? Qué feo. Alquilamos una quinta y que no tenía tele y no sé por qué, se nos dio por alquilar películas de mierda. Y compramos, no alquilamos. ¡Qué vieja chota! Compramos. Alquilar. Bueno, eso nada, hacer precedita porque era divertido. No, pero ¿qué películas compraban? Y la del enano. Compramos la del enano, no, bueno, había un factor que estaba mi hija que tenía 10 años. Pero dijimos, bueno, la del enano, qué película, que no sea de dibujitos. No, pero igual el enano. Cuando no estaba Zoe también, mira, no teníamos internet. Claro. No, y horribles, muchas de Cabré haciéndose gracioso. Uy, Cabré una, sí, esa, qué mala. Atraco. Entonces estaba casado con hijos. ¿Cómo se llama? ¿Tiene una carrera actoral la de Pelufo, no? Fuera de lo que es los realities. No sé, pero si no. Habría que meter a Pelufo en partes de películas como colgarlas. Editadas. Sí, meter ahí colgarlas. Escenas nuevas. Exactamente. En un momento de. Y crear 12 hombres en pugna. Y Pelufo es uno de todos. Tiene 12 minutos para ver quién. Se va en Masterchef. Imágenes de Masterchef. Ah, buenísimo. El nombre del padre en el. juicio, parece. Ahora los jueces están deliberando. Me encanta. Sí. A todo Pelufo le puede poner una magia especial. A todo le puede poner una magia especial. A un muerto, a todo. A todo. Sí. Ay, vamos a ver cómo sigue. Faltan pocos capítulos. Sí, sí. Atención. No tenemos ni idea de cuántos. En algún momento para mí que nos traen. Y no, porque al último empiezan a salir ya uno por capítulo. Si es como Master y como Inkmaster. ¿Qué? Es como que a lo último ya está, está, está. No, pero tienen. No sé. Pero la típica es que cuando quedan, qué sé yo, tres capítulos. Te meten y dicen, bueno, vuelve. Mientras tanto, hicieron como todos los que perdieron para volver uno. Como unos repechajes. Exacto. Una injusticia tremenda. Sí. Una injusticia tremenda. Totalmente. Como la de la isla. Bueno, que no era la isla. Bueno, como la de cambiar los equipos. Sí, totalmente, eso me parece. Pero es lo que garpa porque. Sí, todo. No es democrático el reality no, show. No, pero no, había. No, no, ¿qué dijimos? Que era competencia y. Competencia y maltrato. Por eso. Y maltrato, sí. Sí, exactamente. Sí, entonces, verdad. Eso es lo que nos deja como reflejo de la vida. The meaning of this. The meaning of this is. Competencia y maltrato. Qué bueno para pensar. Es un mensaje que da Telefe hoy en día. Sí. ¿Tenemos algo más o ya partimos y lo dejamos todo para la próxima? No, yo ya mismo me voy a comprar unas medialunas con jamón y queso, vamos. Un pan de chocolate. Yo un pan de chocolate. Yo voy con el soufflé de limón. ¡Ah, bueno! ¡Soufflé de limón! Falling apart.